Hoy vamos a hablar acerca de por qué debemos luchar contra el pecado. Hoy vamos a hablar de la importancia de los cristianos de seguir luchando contra los deseos que luchan, los deseos pecaminosos que luchan contra nuestra alma. Podría sonar un mensaje típico de los cristianos, pero como ustedes saben que es nuestra costumbre estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el libro que hemos separado para estudiar en esta temporada, la carta, mejor dicho, que es Primera de Pedro, el pasaje que nos ocupa hoy, ese es el tema y eso es lo que estudiaremos. Las tentaciones y el pecado son luchas que todos los cristianos enfrentamos, ¿sí o no? ¿Nada más yo? ¿Nada más yo? Ok, ya me estaba sintiendo medio raro. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones, lidiamos con la lucha contra el pecado. Cuando nosotros no somos cristianos, eso no nos preocupa. La gente, cuando no es cristiana, se rinde, se somete al pecado en cualquiera de sus miles de expresiones. ¿De qué estamos hablando? Cada quien tiene su pecadito favorito, ¿verdad? Su tentación ante la que es vulnerable. Y cuando alguien no es cristiano, simplemente modifica su conciencia y dice, eso no es pecado para mí, eso no es malo para mí. Eso es un gusto. Y se postran ante el pecado. Pero cuando llegamos a creer en Cristo, nos damos cuenta que no podemos darnos ese privilegio. Que aunque caigamos mil veces en la lucha contra el pecado, no nos damos por vencidos, nos volvemos a levantar y seguimos luchando en contra de eso. No nos justificamos, aceptamos lo que Dios dice que es pecado y entonces le echamos ganas. Otra vez vamos a ser recordados entonces que aunque enfrentemos pruebas y aflicciones, ¿sabes que aunque estés enfermo, las tentaciones llegan a la vida? Aunque estés en deuda, eres tentado al pecado, ¿sí o no? Entonces, aunque pases por pruebas, la lucha contra el pecado no cesa, contra los malos deseos que nosotros andamos adentro, no se detiene. Y lo digo porque cuando Pedro escribe su primera carta, le está hablando a gente perseguida por ser cristiana, gente de la que se levantaron muchos falsos, gente que sufre por ser creyente. Pero aunque son, a que estén sufriendo, no se deben desanimar. Por eso él escribe esta carta y les dice cosas que ellos han experimentado espiritualmente que los deja en una posición privilegiada, pero también que los deja en responsabilidad espiritual. En el primer capítulo lo hizo en los versículos 1 hasta el versículo 12, le recuerda los privilegios espirituales y luego del 13 hasta el final del capítulo, el principio del capítulo 2, le recuerda cinco responsabilidades espirituales. Y en el capítulo 2 se repite el ciclo. De los versículos 4 al 10 le recuerda a ellos, sus lectores, sus privilegios espirituales que son el nuevo templo de Dios, el nuevo sacerdocio de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Y ahora les va a recordar otras cinco órdenes o responsabilidades. Y hoy vamos a ver la primera de esas cinco, que es precisamente abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 1, versículos 11 y 12. Perdón, Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Búsquelo en la Biblia, por favor. Hoy me traje Reina Valera y voy a leer en Reina Valera, Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Esta es la Reina Valera 95. Vamos a leer en voz alta, cada quien la versión que tenga. Dice, una, dos, tres. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que Dios bendiga su palabra. Hoy tenemos dos puntos en nuestro mensaje. Número uno, vamos a recordar la orden, los detalles de la orden. ¿Cuál orden? La orden de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y después vamos a ver cuatro razones por las cuales dar esta batalla. ¿Están listos? Entonces, en primer lugar, hablemos de la orden. Es muy clara la orden en el versículo 11, dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aunque no es una orden en imperativo, sino es un ruego, es una orden porque en el contexto anterior él ya habló de esto. Si ustedes regresan en 1 de Pedro 1, versículo 14, van a leer. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como pueden ver, él no es la primera vez que les ha hablado acerca de los deseos pecaminosos. Y en 1 de Pedro 1.14 sí es imperativo, de hecho es un imperativo negativo. Es lo que estoy diciendo, es que él les dijo, dejen de conformarse a esos malos deseos, ya párenle. Es como decirle, ya dejen de seguirle dando rienda suelta al pecado en sus vidas. Ya, paren con eso. Pero en lugar de decirlo de manera imperativa, ahora lo dice en manera de ruego, pero sigue siendo imperativo. Y la orden es, como ya vieron en capítulo 2, versículo 11, abstenerse de los deseos carnales. Abstenerse es evitar, privarse, poner distancia, no hacer, no consentir, apartarse, distanciarse. Y los deseos de los que aquí está hablando es el deseo. La palabra griega que se usa es un deseo intenso. No es cualquier deseo. Es un deseo que consume. En inglés le dicen cravings, como si fuera una hambre, un apetito de algo. ¿Me doy a entender? Está hablando de esos deseos intensos que controlan la vida de la gente y aquí los llama deseos carnales. En otros pasajes de la Escritura se le llaman deseos mundanos. Son deseos propios de la naturaleza caída, deseos opuestos a los deseos que hay cuando uno ya está en Cristo. Eran los deseos que dominaban nuestra vida antes de conocer al Señor. De esos deseos se está hablando. Y si quisiéramos hacer una mención más específica de qué deseos estamos hablando, Pedro se toma el cuidado de mencionar algunos de los pecados, de los deseos en los que él estaba pensando al dar la vuelta a la página en el capítulo 4, por favor. En el capítulo 4, versículo 3, él dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Lascivias son deseos sexuales impuros. ¿Me doy a entender? Luego dice, versículo 4, 3, placeres, se refiere a placeres pecaminosos, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pablo en Gálatas 5, versículos 19 al 21, también nos da una lista de los deseos carnales. Escúchenlo. Gálatas 5, 19. Leo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, esos son algunos ejemplos de los malos deseos carnales que nosotros debemos abstenernos. Cuando tú oyes la palabra abstenerte, suena como abstemia, abstencionismo. Es como cuando le dicen a los que tienen problemas con su manera de beber licor, que se abstengan de beber. Y entonces a esas personas les llaman abstemios. Si no sabían, así se les llaman. Abstemios es que ya no beben. ¿Me entienden? Bueno, una abstención que nosotros debemos practicar como cristianos es la abstención de los deseos pecaminosos, de los deseos carnales. Ahora, en la Biblia se usan diferentes términos para referirse a la misma acción. Cuando el Señor Jesucristo habló de eso, Él usó la frase que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ustedes saben que la cruz en los tiempos de Jesús era el lugar del sentenciado a muerte más humillante que existía, porque era la muerte lenta. El crucificado era clavado en ese madero, dejado sin beber y sin comer, expuesto al sol, a la intemperie, a las aves carroñeras. ¿Se imaginan qué muerte era esa? La muerte más espantosa, porque era morir despacio, de hambre, de sed, comido vivo, clavado, sin anestesia. Eso era espantoso, solo describirlo ya da miedo, ¿no es cierto? Entonces, él usa esa imagen para describir la lucha con el pecado. Pablo le llama en Romanos 8:13 que debemos mortificar la carne con sus pasiones. ¿Qué es mortificar? Es matar de hambre. ¿Me estoy dando a entender? Matar de hambre. Entonces, la Biblia usa muchas formas para hablar de esa acción. No importa cómo lo llames, lo que importa es que lo entiendas y que te determines a dar la lucha. Hay que luchar, hay que luchar. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí, o en términos del apóstol Pablo, en otro pasaje, él está diciendo, no que no tengamos deseos, porque los deseos no los podemos controlar. Lo que está diciendo es que no los satisfagamos. ¿Me doy a entender? Que los matemos de hambre. Escuchen cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, abstenernos de los deseos carnales, abstenernos de satisfacerlos, no de experimentarlos. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos experimentan hambre? Y muchos de ustedes dicen, tres veces cada día, pastor. Tres veces cada día. Una cosa es tener hambre y otra cosa es comer, ¿verdad? Entonces, tú puedes experimentar deseos pecaminosos y eso no es pecado. Entonces, no te tienes que sentir culpable de sentir malos deseos. Pero lo que es tu responsabilidad es de darles gusto. Ahí sí. ¿Me doy a entender? Entonces, esa es la orden. Ahora, volviendo al pasaje, observen que dice que los deseos carnales, y ustedes deben saber, ¿a qué carne se refiere? La Biblia usa la palabra carne en diferentes formas, por eso se debe de interpretar la palabra carne en el contexto de cada pasaje para no errar. A veces que la carne se refiere simplemente al cuerpo físico, otras veces la palabra carne se refiere al sistema mundano indiferente a Dios. Otras veces la carne se refiere a ese poder entregado al pecado que rige la vida de los no cristianos. Y que ahora nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, sigue adentro. De eso está hablando en este pasaje. Los deseos carnales de los que aquí está hablando son los deseos que todavía están adentro del cristiano, luchando con su espíritu para que no agrade a Dios, sino que complazca el pecado en su vida. ¿Me doy a entender? Es como dos perros ahí. En una ocasión a mi esposa y a mí, una familia, cuando vivíamos en Guatemala, ellos salieron de vacaciones y nosotros estábamos casados, recién casados y sin niños, y nos dijeron, ¿por qué no nos hacen el favor y vienen y se quedan a vivir en nuestra casa? Nos cuidan la casa y nosotros les damos una ofrenda y sirve que nos vamos tranquilos. Así que fuimos. Nos dijo, pero eso sí, les voy a pedir un favor, nos dijo la señora. Tengo ahí dos mascotitas. Lo único que les pediría es que me las alimenten. Oh, claro, no hay problema, eso. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son las mascotas? El Canelo, y ya el otro ya ni me acuerdo cómo se llamaba. El Canelo era un Doberman y el otro era un Rottweiler. Entonces, hubieran visto aquello. El Canelo estaba amarrado con una cadena al árbol que estaba en el patio de atrás. Y cada día había que hacerle, solo comía una cosa el Canelo, arroz cocido con huesos de res. Así que yo cada día tenía que hacer la sopa del Canelo. ¿Por qué creen que casi no me gusta el arroz blanco ahora? ¿Eh? Entonces, diario le hacíamos la sopa al Canelo y luego había que llevársela. Pregúntenle a Lilia cuántas veces fue ella. Nunca quiso ella, dijo. Pero en una de esas, de esos días yo la convencí, le dije, vente, vente, está encadenado. No, ese Canelo, hermanos, era como un león. Salíamos nosotros por la puerta del patio a servirle la olla esa y se ponía feroz, desesperado, desesperado por devorar aquello. Yo tuve un perro que se llamaba el Coquis cuando era joven y soltero. El Coquis era un perro manso, hacía todo lo que yo le ordenaba, excepto cuando comía. Cuando yo le servía su comida al perro, hay de aquel que se atreviera a acercársele, porque salía de él la naturaleza más salvaje. La carne que hay en nosotros es como un perro, alguien dijo. Es como un Canelo, como un Coquis, que está hambriento, hambriento. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces hay una lucha entre ambos, una lucha entre ambos. Y gana el que tú alimentes. El que tú alimentes gana. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo no necesita que lo alimentes, pero el que necesita es tu espíritu. ¿Me voy a entender? Tu espíritu necesita que lo alimentes para dar la lucha en contra de la carne. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque la carne, hermanos, quiero que entiendan este punto. La carne que está en nosotros no es una enemiga pasiva. No es simplemente un problema dentro de nosotros que nos presenta un obstáculo. La carne en la Biblia se nos describe como un agente activo. No es lo mismo ser un enemigo pasivo que un enemigo activo. ¿Me doy a entender? No es lo mismo tropezarte con una piedra a que alguien intencionalmente te está persiguiendo a ver cuándo te descuidas para meterte zancadilla, empujarte y tumbarte. ¿Me estoy dando a entender? Los términos que la Biblia usa para hablar y describir la carne son términos activos. Fíjense cómo dice en 1 Pedro 2:11, que aquí estamos leyendo, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, y luego dice, que batallan contra el alma. La palabra batallan ahí es el verbo estrateuomai, de donde nosotros sacamos en español estrategia. Los deseos carnales, y esa palabra... Esa palabra en griego es la que se usaba para hacer alusión a la estrategia militar. ¿Cómo se hace la guerra? ¿A lo tonto? Vamos a la guerra, a ver qué sale. Y oye, ya vine a la guerra. ¿Y qué trajiste de arma? No sé, ahorita me consigo algo. Así no vas a la guerra. ¿Verdad que no? La guerra es cuestión de estrategia, ¿sí o no? Así se ganan las guerras. Los deseos carnales que están en nosotros no trabajan tontamente. Hacen una estrategia. Es una lucha esto, hermanos. Si tú no eres consciente, vas a perder. Hay una intención activa, militante. Por eso se le traduce batalla. En otros pasajes, miren cómo lo traduce Pablo esta lucha en Romanos capítulo 7. Oigan los términos, el verbo es el mismo en griego. Romanos 7, versículo 23, leo. Pero veo que otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa que dice y se rebela, literalmente en griego es el mismo verbo, que hace batalla, guerra, estrategia militar. Y otro pasaje que usa esa terminología está en Santiago capítulo 4, versículo 1. Justo antes de Primera de Pedro, leo, una página atrás, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así son los malos deseos carnales. Una lucha, una guerra, un combate, una rebelión, una estrategia. Entonces, hay una guerra interior en el creyente que no solo debe ser sufrida, debe ser ganada. ¿Y sabes cómo se gana? Dos cosas. Número uno, no le des de comer. El Canelo podría haber sido un Doberman, pero estaba encadenado. Mientras yo no me acercara, más allá del alcance de su cadena, no me mordía. Aunque ladrara como si fuera a despedazarme. Yo no sé qué había de haber pensado el Canelo. Dije, oye, nomás qué huesote me trajeron, ¿verdad? ¿Verdad? Y él encadenado decía, hijo, ahora sí ya me tocó comerme un huesote. Pero fíjate que no. Yo le arrimaba la olla esa con una escoba, ¿verdad? No le des de comer. Hay que mortificar esos deseos. Es difícil. Ahora, tú dices, pues ese es el problema, Luis, que yo no puedo. Y Dios sabe que nosotros no podemos en nuestra humana capacidad hacerle frente a esa lucha. Por eso Él nos ha dado su Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo dice, escuchen, Gálatas capítulo 5, una vez más, vuelvo allá. Algunos lo recordarán. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros para ayudarnos en esta lucha. Por eso necesitamos nosotros orar y decirle, Señor, aquí estoy otra vez luchando con la tentación y con el deseo. Fortalécenme mi ser interior con tu Espíritu para la victoria. Y entonces, también como Pablo escribió en el pasaje que cité hace un rato, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, entonces vivimos en Cristo. Si por el Espíritu mortificamos, significa si por el Espíritu matamos de hambre, eso es mortificar. Matar de hambre, no le des de comer. No le des de comer. Si ya sabes que tienes problemas con el chisme y viene la comadre y te dice, ¿qué cree, comadre? Vamos a pintar otro escenario, porque ese es muy obvio. Si ya sabes que luchas con el chisme y viene la hermanita en la reunión de oración, hermanas, quiero que oremos por algo. ¿Ah, sí, por qué? Pues les tengo que contar. Ah, sí, ¿verdad? Y se gasta 20 minutos en contar la petición de oración y 30 segundos en orar. Entonces, si tú luchas con algo, ya sabes que algo alimenta eso, corta. ¿Y cómo le hago si la hermana es chismosa, Luis? Pues aparte, no la exhibas ahí en Zoom delante de todos. Y peor, estoy transmitiendo por Facebook, dice, ¿verdad? No, llámale y dice, ¿sabes qué? Hermanas, antes de que compartan peticiones de oración, asegúrense que no vamos a ser indiscretos y no vamos a caer en chismes. Alguna, ya la asistencia va a caer a la mitad, dicen, a las reuniones de oración. Espero que no. Ese es solo un ejemplo. Cada quien sabe con qué tentación lidia. Si tú lidias con los malos pensamientos y eso empieza por estar en las redes sociales, entonces pues no uses las redes sociales o cancela los que hacen eso, ¿no? Es decir, cada quien sabe con qué lucha. Y es más fácil cortar de raíz que de ir demasiado lejos cuando ya no puedes. El Espíritu Santo te va a ayudar. Tienes que orar. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. ¿Estamos claros? Entonces, Dios nos ha dado recursos para dar la lucha en contra del pecado. Y nos ha dado su Espíritu. Tengo una pregunta para ti. Mira, si tú eres hijo de Dios, en verdad, si tú eres una hija de Dios verdaderamente, el Espíritu Santo vive adentro de ti. Eso dice la Biblia. La Biblia es clara en Efesios 1, 13 y 14, que cuando nosotros oímos el mensaje de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ha venido y vive dentro de los cristianos verdaderos. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, quiero que comprendas cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú estás expuesto a una tentación, ya sea las tentaciones que vienen de afuera, del mundo, del diablo, o las tentaciones que vienen de adentro, de tu propia carne, de tus deseos carnales, el Espíritu que vive en ti Como te ama y te fue dado para santificarte, Él te va a comunicar. La Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 9. El Espíritu Santo guía a los cristianos. No es una palabra audible que te va a decir cuando estés ahí. Marcos, suelta la corona, suéltala ya. Suelta la caguama y ándale, no te hagas. No, así no funciona. No son palabras audibles, pero es un testimonio interno. ¿Entienden? Algo adentro de ti te empieza a decir aguas. Te empieza a decir aguas. Aquí algo no está bien. No te metas. No le juegues al fuerte. No le juegues al valiente. Nosotros seguimos creyendo el mito de Hollywood, ¿no? ¿Y ese cuál es, Luis? El mito de Hollywood donde el héroe está peleando contra el enemigo, ¿no? Y así una guerra a muerte y una lucha encarnizada y de pronto ya le da un balazo al monstruo, al enemigo, a quien sea. Y el héroe, en lugar de rematarlo, ¿qué hace? Se empieza a acercar. A tocarlo a ver si está muerto, ¿no? Y siempre la misma historia, revive el enemigo y lo contraataca, ¿no? No andes revisando. Tú remátalo. No te le arrimes. Si ya sabes que ir a ciertos lugares te hace daño, no vayas. Si ya sabes que ciertas amistades con esas personas te llevan a lo mismo, córtalas. Si ciertos pasatiempos que tú practicas te consecuencia a pecar, sustitúyelos. No te engañes. No te engañes. ¿Has aprendido a identificar la guía del Espíritu Santo en esta lucha? Ya es hora de obedecer, hermanos. ¿De qué personas, pasatiempos o cosas debes alejarte para mejorar tu santidad? Esta semana, es más, hoy. Si necesitas borrar el Facebook de tu celular, hazlo por un tiempo, aunque sea. Que por cierto, para algunos es una gastadera vil de tiempo. Ya le están confesando su pecado al final del día. Señor, perdóname porque no alcancé a hacer eso. Ni siquiera tuve tiempo para orar. Pero sí, eso sí, consiguió como 100 likes ahí en sus redes sociales. Porque ahí se gastan horas los cristianos. Entonces, cada quien debe ser realista con qué cosas lucha. ¿Y por qué debe de serlo? Y Pedro nos va a dar ahora 4 razones por las cuales no ceder en esta lucha. ¿Están listos? Ahora vamos al segundo punto. 4 razones por las que debemos dar esta batalla en contra de los deseos de la carne. En primer lugar, porque somos amados. ¿Cuál es la primera palabra del capítulo 2:11? ¿Cuál es? Amados. ¿Creen que es accidente eso? Amados. Amados. Aquí tenemos hoy una hermana muy amada, ¿verdad? Pues sí, así se llama, ni modo, ¿verdad? Pero ellos no se llamaban amados. Pedro les está diciendo que son muy amados. Es más, no es la única vez. Capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta. Versículo 8, pero amados, no ignoréis. Capítulo 3, versículo 14 de segunda de Pedro, por eso, amados. Entonces, ¿creen que era accidental? ¿O era una decisión de él? ¿Qué decidió Pedro? No solo decidió amar a sus hermanos, sino decidió expresárselo. ¿O no? ¿Cuántos aman aquí a sus hijos? Levante su mano. ¿Y a sus esposas casados? ¿Cuántos aman a sus esposas? ¿Y se lo expresan? ¿O son como el del cuento aquel, ¿no? Que fueron a la consejería matrimonial. Muchos ya lo han oído. 25 años de casados, frustrados, ya se quiere separar la señora y le dice al consejero, ¿cuál es el problema? Es que este no me ama. Y él dijo, ¿y quién te dijo que no te amo? Pues nunca me lo dices. Y él dijo, bueno, el día que nos casamos te lo dije, el día que cambio de opinión yo te aviso. ¿Así funciona? ¿Usted estaría contenta con un esposo así, señora? No, ¿verdad? ¿Saben? Pedro les dijo ya, volviendo a primera de Pedro, miren, acuérdense. Él les dijo, regresando un poco, en el capítulo 1, versículo 22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Capítulo 2, versículo 17, solo unos versículos adelante donde estamos estudiando. Honrad a todos, amad a los hermanos. Entonces, Pedro no era el único que amaba a esos cristianos. ¿Quiénes más los amaban? Otros cristianos, porque estaban obedeciendo la orden. Entonces, no solo su líder espiritual los amaba, otros hermanos en Cristo los amaban, pero sobre todo, ¿quién los amaba, hermanos? ¿Verdad? Todos casi han escuchado Juan 3:16. Les leo solo para recordar, 1 Tesalonicenses 1:4. Miren qué bonito lo dice. 1 Tesalonicenses 1:4. Dice: sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido. ¿Quién le ama? ¿Quién? Dios le ama. Voltea ahí a tu vecino y dile, Dios te ama. Una vez fui a oír al Gigi Ávila, un predicador pentecostal muy famoso. Yo fui de curioso, allá estaba en Guatemala en esa vez. Lo fui a oír, a ver qué tal predicaba. Se aventó como una hora de sermón. No dijo nada el hombre. Lo único que recuerdo es que dijo como 100 veces, Cristo te ama. Cristo te ama. Y aparte de eso, ese no enseñaba bien, ¿verdad? Pero bueno, dijo una verdad. Dios te ama, Cristo te ama. Ya leímos en el estudio de esta semana en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Si no lo escucharon, les recuerdo. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama. Escúchame bien, Cristo te ama, Dios te ama, tu pastor te ama, tus hermanos te aman. ¿No eres amado? Y no solo te aman, te lo dicen. Y la forma en que te tratan lo demuestra. Porque Pedro pudo haberles dado la orden otra vez, ya párenle de pecar, ya se los dije una vez, se los vuelvo a repetir. Pero en lugar de usar un imperativo, en 1 Pedro 2:11, él dijo, amados, yo os ruego. Fíjense bien, ¿qué está diciendo? ¿Quiénes son los que ruegan? ¿Los superiores o los inferiores? Él se está poniendo como si fuera inferior de ellos, aunque es su líder, es apóstol de Jesucristo. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Cuando una autoridad en tu vida, en lugar de darte una orden, te pide por favor algo o te lo ruega, te está demostrando que te ama y que te respeta. Pero es tan fácil confundir eso. La gente piensa que son tontos o débiles. Cuando las autoridades son amables, pero tú eres cristiana, no te confundas. Si tu padre te pide, joven o niño, las cosas por favor y con amabilidad, es porque te ama, no es porque te tiene miedo. Si tu jefe te trata con amabilidad, dale gracias a Dios, porque te está mostrando aprecio y respeto. Si tu esposo, mujer, te pide las cosas con cariño y con amabilidad, lo hace porque te ama y te está mostrando respeto. Y tú, cuando tu autoridad te habla con respeto, con amabilidad, ¿interpretas bien el mensaje o abusas? No, hermanos. Nosotros damos la lucha contra el pecado porque somos amados por Dios, por nuestros pastores y por nuestros hermanos en Cristo y por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera razón por la que nosotros luchamos, porque estas personas también están en la lucha. Estamos en el mismo equipo. Segunda razón por la que nosotros debemos luchar en contra de los deseos carnales, 1 Pedro 2:11 dice, os ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos según este versículo? Extranjeros y peregrinos. No es la primera vez. Pedro dijo en la misma carta, 1:1, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él ya ha usado esta expresión y la usa una y otra vez. En Hebreos, capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La frase extranjero significa que tú no eres de este lugar. Aquí les dicen aliens, ¿verdad? Por eso nuestras tarjetas, los que llegamos aquí al principio, leen resident alien. Yo sé que algunos parecemos aliens, pero no está hablando de esos aliens, ¿ok? Está hablando de que no somos ciudadanos. Todavía somos residentes, pero no somos ciudadanos. Entonces, la otra palabra, peregrino, significa que andamos de paso. ¿Saben ustedes que hay lugares del mundo donde el conflicto armado y el peligro de muerte provoca que grandes cantidades de personas se conviertan en refugiados? ¿Han oído eso de los refugiados? ¿Campamentos de refugiados? ¿Han oído eso? ¿Qué es eso? Gente que salió de su lugar y tiene que vivir en tiendas recibiendo asistencia humanitaria de la ONU o de los gobiernos vecinos porque sus vidas corren peligros. ¿Te hace sentido a ti ser un refugiado? Estás en un campamento de esos y empiezas a decir, ay, pues hay que comprarnos unos muebles, viejo. Para esta Navidad vamos a comprar esos de roble grande, doble ancho, un king size. ¿Esa es la manera en que vive un refugiado? Piensa en un exiliado. ¿Han oído de los exiliados? ¿Qué son? Los quieren matar en su país por razones políticas o de cualquier tipo y piden asilo en otro país. ¿Me doy a entender? El papá de una amiga muy querida de nosotros era político en El Salvador y pidió asilo y vivieron en México como exiliados. Y el día que él regresó a El Salvador, ¿qué creen que le pasó? Lo mataron. Es muy duro ser exiliado porque tú no eres del país. ¿Te hace sentido a ti ser exiliado y llegar a vivir a un lugar y empezar a romper las leyes del lugar? ¿Y portarte mal? ¿Y buscarte problemas? ¿Te hace sentido? Tercer ejemplo, un niño foster. El niño foster es un niño vulnerable que ha sido víctima de abuso. Entonces el gobierno lo recoge y lo pone en un hogar temporal. Y en ese hogar temporal le dice a los papás, cuídenlo en lo que su familia se reconstruye, se las vamos a devolver. ¿Hace sentido que un niño foster se porte mal con sus padres temporales? ¿Sí o no? Que haga planes y diga, ay, sí, pues ya nos vamos a ir de vacaciones en Disneylandia con mis padres temporales y de por vida aquí ya me voy a quedar. No, no se va a quedar de por vida. ¿Verdad que no? A menos que lo adopten. Pero mientras sea hijo temporal, mientras sea exiliado, mientras sea refugiado, su perspectiva es diferente de todos los naturales. ¿Sí o no? ¡Ey! Eres exiliado, eres peregrino, tu ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. ¿Por qué sigues viviendo como si fueras de este lugar? De este lugar fuiste. ¿No hace sentido que sigas satisfaciendo los deseos de la gente que vive en este lugar cuando ahora tú ya no eres de este lugar, tú ya eres de arriba? Estás de paso aquí. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Vivir para la satisfacción de los deseos carnales, de los deseos mundanos, es olvidar que no eres de aquí, eres del cielo, donde no hay pecado, donde está un Dios infinitamente santo y donde es nuestro destino final. Esa es la segunda razón por la que tú debes de luchar contra el pecado. ¿Qué es el más profundo deseo de un exiliado, de un refugiado? Díganme, ¿cuál es el más profundo deseo de un refugiado? ¿Cuál? ¿Cuál? Volver a casa. Gracias. Volver a casa. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo? ¿Es quedarte y disfrutar de las delicias temporales del pecado de este mundo? ¿O llegar a casa? No olvides a dónde perteneces. Tercera razón por la que debemos seguir luchando contra el pecado. Versículo 12. Porque los no creyentes te están observando. Versículo 12. Aunque ahí dice, mantened vuestra buena manera de vivir. En la Biblia Reina Valera 95, en la Biblia de las Américas, aquí no es un imperativo en el idioma original, sino como en este caso Reina Valera 60 tradujo mejor. Literalmente se debe de leer, manteniendo vuestra conducta buena entre los gentiles, y aquí los gentiles se refiere a los no creyentes. Es decir, ahora sí nos dijo, o que se nos acaba de decir, tú eres del cielo, no eres de aquí. Y aunque estás entre los no creyentes, no eres de los creyentes. Ellos te están viendo. Algunos de ustedes vinieron como inmigrantes a Estados Unidos. Otros nacieron aquí. Algunas personas cuando vienen a Estados Unidos, cuando llegan aquí, llegan sin nada. ¿Cuántos cuando llegaron a este país llegaron literalmente sin nada? Sin nada. A ver, la mayoría, wow, no pensaba en eso. Miren, muchos cuando llegan a Estados Unidos llegan sin nada y llegan con el que les haga el favor y les abre una puerta. Se quedan hasta en el garage, si fuera posible. Conocimos una familia aquí en la iglesia que llegaron de su país y los tenían en un rincón de la sala, toda la familia. Lo único que podían usar era el sofá, un sofá, uno de los sofás. Y una familia de nuestra iglesia les dio hospedaje. Gloria a Dios y gracias a Dios por ese testimonio de nuestros hermanos. Literalmente vivían, no podían abrir el refri porque se enojaban en esa casa. No tenían nada, nada, nada. Cuando tú estás en esas circunstancias, los que viven en la casa no te están observando. ¡Mamá! ¡Ya se tomó mi Coca-Cola! ¿Verdad? Mira, mira, ya dejaron los trastes tirados, no los lavaron. Para eso le dimos hospedaje que tus primos, a tus sobrinos, a tus... Mira nada más que borrachos. ¿No se están fijando ellos todo el tiempo? Así pasa espiritualmente. Los que no son creyentes nos oyen a nosotros decir, ¡hey! ¡El cielo, el cielo! Entonces ellos empiezan a decir... A ver, y empiezan a fijarse. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que debemos luchar en contra de los deseos carnales que batallan contra el alma, especialmente manteniendo nuestra conducta buena delante de los creyentes. Porque nos están viendo. Ahí lo dice al final del versículo, la frase que dice, al considerar vuestras buenas obras. El verbo considerar literalmente significa ver con atención, inspeccionar. Ellos están así, más viendo. Ah, mira. Ah, mira, ya dijo una mala palabra. Ahí está, ¿no que era cristiana? Ah, mira. Ah, mira. No pagó a tiempo y no se disculpó. Te lo dije. Ah, mira. Mira nada más. Ya le estoy echando unos ojos de te voy a pegar a su esposa. Te dije, así son. Están viendo, están viendo. Bien. Pero cuando ellos ven una conducta cristiana. Ahora observen, no está describiendo Pedro un ambiente pacífico, está describiendo un ambiente hostil. Vean el texto. Dice, entre los gentiles, para que en lo que murmuran, literalmente en griego, calumnian, infamian. ¿Saben qué es una calumnia? ¿Qué es una calumnia? El texto griego literalmente dice hablar en contra de, así se traduce ese verbo, en lo que ellos hablan en contra de ustedes. Esa es la primera alusión clara y directa en la carta que Pedro hace, que los cristianos a los que él escribe estaban en un ambiente hostil, estaban bajo ataque, estaban levantando falsos. Y no va a ser el único versículo, capítulo 3, versículo 16. Allá va a decir, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Capítulo 4, versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan y os calumnian. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Saben por qué se enojan muchos no creyentes? Porque vivimos cristianamente. Los celos y la envidia de muchos no creyentes los hacen hablar mal de los creyentes. ¿Saben que a los cristianos se les acusó de muchas cosas en los tiempos inmediatamente después del Nuevo Testamento? Se les acusó de muchas cosas, todas falsas. A los cristianos, los romanos les dijeron que los cristianos eran inmorales sexuales porque oían que cuando los cristianos se juntaban, se amaban los hermanos y las hermanas. Los romanos acusaron a los cristianos de ser traidores a la patria porque ellos decían que su rey era Jesús y no César. Los romanos acusaron a los cristianos de caníbales porque oían que cuando se juntaban se comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Así levantaron muchas calumnias. A los cristianos Nerón los acusó de ser los causantes del gran incendio de Roma de julio del 64. Y los mandó a arrestar, torturar y matar en los peores tormentos. Muchas infamias sufrieron los cristianos y no son los únicos. A lo largo de la historia hay un libro que se llama El Libro de los Mártires de Fox, donde recopila cuántas cosas se han hecho en contra de los verdaderos creyentes a lo largo de la historia. ¿Y nosotros qué? No vamos a ser la excepción. La gente va a hablar mal de nosotros. Pueden inventar falsedades, cuentos, acusaciones falsas. Cuando yo era joven y me convertí en cristiano en México, ¿sabes que cuando tú te hacías cristiano en aquellos días, te decían eres un traidor a la patria, eres un vendepatria, traicionaste a la familia, te lavaron el cerebro, eres la vergüenza, no te quiero volver a ver? La gente hablaba mal de ti. Te decían que eres una secta, un propagador de el imperialismo yanqui. Así nos decían, así me lo dijeron a mí. Traidor. ¿Cuál fue mi error? Creer en la Biblia. ¿Y crees que a ti en lo individual no te va a afectar? Mira, cuando menos 3 veces en mi vida me levantaron falsos solo por ser cristiano y tratar de hacer las cosas bien. Una vez trabajaba en una empresa, una fábrica de muebles. Y cuando me contrataron, yo se lo dije al dueño, le dije, yo quiero trabajar y voy a hacer un buen trabajo, se lo voy a demostrar, señor. Yo era joven, soltero todavía. Ya sé, ya tengo más de 20 años de casado, ya pueden hacer sus cálculos. Pero ya era cristiano. Le dije, lo único que le pido es que yo no voy a poderme quedar, yo no puedo trabajar horas extras los domingos en la mañana y los miércoles en la noche, porque ese día hay reunión en mi iglesia y yo adoro a Dios, soy cristiano. Ah, sí, no te preocupes, hombre. Me dio trabajo y ahí estaba yo. Yo hacía los botones de muchos de esos muebles con la máquina, uno por uno, y otras cosas que me mandaban. Pero cuando llegó el primer miércoles que el patrón me dijo, quiero que te quedes a trabajar porque tenemos que sacar un pedido, le dije, discúlpeme, no puedo, hoy es miércoles y yo voy a la iglesia hoy. No, no te estoy pidiendo permiso, me dijo, te estoy avisando que te vas a quedar. Le dije, no quiero ser irrespetuoso, pero yo le dije a usted, yo no lo voy a hacer eso. Para mí Dios es primero. Y me fui. ¿Cómo creen que se puso el patrón? No, bien contento. Y dice, tienes razón, Luis, perdóname. Claro que no. Empezó a decir que yo era un traidor, un malagradecido, un mal empleado. No es cierto, hermanos. Y luego empecé a trabajar en una empresa, después en una empresa de mensajería. Los Oxxos, le dicen en México. Y de sus oficinas centrales en ese tiempo no había tanta digitalización, así que en lugar de mandar las cosas digitales, había que recoger de todas las sucursales los documentos y llevarlos diariamente a la oficina. A mí me contrataron para ser mensajero, me dieron una motocicleta de la empresa, vales de gasolina para echarle a la motocicleta e ir por la papelería diario y venir. Y al fin de semana, pues ya descansaba. Entonces yo trabajé allí. Y cuando me dieron esos vales de gasolina, me dijeron, esta primera semana, Luis, tú tienes que medir cuánta gasolina vas a ocupar. Ya sabemos más o menos, tenemos muchos mensajeros, pero te vamos a dar vales de gasolina para que sigas usando la gasolina. Cuando terminó la semana, me di cuenta que solo ocupaba 9, pero a todos los mensajeros les daban de 16 a 20 vales de gasolina por semana. Así que cuando yo iba a ir con la secretaria, mis compañeros me hablaron y me dijeron, ni se te ocurra decirles que usas menos de 16. Así te va a ir. Pero soy cristiano. Le dije, lo siento, yo no puedo mentir. Yo soy cristiano. ¡Te van a servir! Me preguntaron, ¿cuántos usas? 9, con 9 tengo. ¡Ay, qué raro, mira! Todos piden 16 a 20, tú nada más 9. Ah, entonces empezaron a hacer cálculos y dijeron, ¡ah, ya sabemos qué están haciendo! 9 para todos. Todos mis compañeros me amaron y me lo agradecieron. Hubieran visto cómo se puso para mí y lo que dijeron de mí. Años después trabajé en una empresa de educación. Era maestro yo. Era maestro cristiano. En una escuela particular vendía servicios. Y entonces descubrí que en unos de mis compañeros se robaban materiales, libros, y los vendían por fuera para su propia ganancia. Y yo, como era cristiano, dije, no, eso no está bien. Y fui y se lo reporté a la dirección. ¿Cómo creen que me fue? ¿Tú crees que por hacer el bien te va a felicitar el mundo? ¿Por luchar contra el pecado, la mentira, el robo, la blasfemia, el adulterio, las majaderías? ¿Te van a felicitar? ¡Ay, qué bueno que no nos dices malas palabras, eh! Te felicitamos. Nos hacía falta una monja aquí en la oficina. No, fíjate que no. Van a decir cosas malas de ti. Malas de ti. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Dios ama a esa gente y quiere su salvación. Tú vas a la Biblia y lees de Dios en la Biblia y aprendes de Dios leyendo la Biblia. Ellos, la única Biblia que van a leer es tu conducta. Es el único Dios que van a conocer, el que tú les muestres con tus hechos. Si les debes dinero, págales. Si cometes un error, discúlpate. Si no trabajas con integridad, esfuérzate. Si tienes lengua suelta y hablas de majaderías y estás con ellos riéndote de sus chistes obscenos, entonces cállate y aléjate. Tu conducta importa para Dios y para la salvación de ellos. Estamos ore y ore por nuestros amigos. Bueno, eso espero. Espero que ustedes estén orando por sus compañeros de trabajo, por su salvación, por sus parientes. Estamos orando por la salvación de ellos, pero destruyendo nuestra influencia por nuestra mala conducta, no hace sentido. Por eso sigamos luchando contra los deseos pecaminosos. Porque Dios nos ama y los hermanos nos aman, porque somos peregrinos extranjeros y porque los no creyentes están nomás mirando. Y ellos tienen más probabilidades de ser salvos cuando ven un buen testimonio a cuando les seguimos dando excusas para justificarse en su impiedad. ¿O no, hermanos? ¿Para qué quiero ser cristiano? Mira ese Cristo, son peores que nosotros. No, así estoy bien, déjame tranquilo. ¿Nunca oyeron una de esas quejas? Y la última y cuarta razón por la que debemos dar la lucha en contra de los deseos carnales que batallan contra el alma es por la gloria de Dios. ¿Nuestro Dios no merece una mayor gloria, hermanos? ¿Para qué quiere Pedro que se salven los incrédulos? Ahí lo dice el versículo 12 al final, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Glorifiquen a quién? ¿A quién? Entonces, ¿en quién está pensando realmente Pedro? ¿Solo en los perdidos? Está pensando en Dios, en la gloria de Dios, ¿o no? Él dice, nuestro Dios merece toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento. Miren cómo lo dijo en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Importa la gloria de Dios para tu vida? Debería. Porque todo es para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Haces todo para la gloria de Dios? Por eso nos abstenemos y luchamos y batallamos contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Para que al final haya más gloria a Dios. Y ahí dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿La visitación? El día de la visitación es un término teológico en la Biblia que alude a dos cosas. Cuando Dios visita a su pueblo. O cuando Dios visita a los hombres en el sentido de que, uno, cuando Dios visita favorablemente a su pueblo. Es decir, Dios manifiesta su misericordia hacia una persona. Y en términos prácticos, ¿cuándo Dios visitaría con misericordia a un no creyente? El día de la conversión. Cuando un no creyente entiende el Evangelio, recibe la misericordia de Dios y el no creyente dice, sí, he visto a mis amigos cristianos, he visto sus vidas transformadas, yo también quiero glorificar a Dios, acepto el perdón de Cristo. O el día de la visitación se usa en otro sentido en la Biblia para aludir al día del juicio final. Dios va a visitar a sus enemigos para juicio. Entonces los gentiles, los no creyentes que se resisten al Evangelio, de todos modos van a experimentar la visitación futura, escatológica, el día del juicio final. Y ahí no van a recibir misericordia, van a recibir justicia. Y cuando Dios les muestre, no me digas que no oíste, porque yo te puse a mi hijo delante de ti y él vivía con integridad. te dio testimonio del evangelio y no quisiste. Ahora, ahí están las evidencias, no te justificas, recibe la justicia que te mereces. Ya sea la misericordia de Dios en la conversión o la justicia de Dios en el juicio final, los gentiles van a glorificar a Dios más si ven que nosotros fuimos obedientes a Dios. Hay un pasaje de la Biblia que dice que la generación de Noé va a ser condenada por Noé. ¿Por qué? ¿Qué entiende usted? Porque Noé sí se arrepintió y Noé agradó al Señor. Entonces desarmó a todos los que dicen, no, es que no, eso no se puede. Como una vez alguien me dijo que tuvo interacción con otra persona que decía ser cristiana y que esa persona hizo algo indebido. Entonces esta persona de nuestra iglesia le decía, oye, eso no lo debemos hacer, somos cristianos. Y la supuesta persona cristiana le dijo, todo lo hace, nadie, ningún cristiano obedece a Dios. No te fanatices. Entonces volvió así un poco confundida la persona de nuestra iglesia y me dijo, fíjese que me pasó esto. Yo le dije, no le creas. Los cristianos sí podemos y vamos a honrar a Dios, los verdaderos. No lo mires a él, dale el ejemplo. Tú puedes agarrar, siempre va a haber ejemplos de sobra de gente que dice que es cristiana y se conduce mal. Pero con un cristiano que haga las cosas bien, nos desarmó a todos. ¿O no? Entonces no hay excusa. La gloria de nuestro Dios amerita que nosotros demos la lucha contra el pecado. Entonces, concluyo. Dios nos salva por su gracia, hermanos, mediante la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que nos salva, Él espera de nosotros que actuemos como nuevas personas, como hijos suyos, con una perspectiva eterna, celestial, donde está nuestra ciudadanía. Dios ama al mundo y quiere que la gente oiga de la verdad y se convierta. Y cuenta con nosotros y con nuestro buen testimonio para cumplir sus propósitos. Cuentan que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas invasoras de Japón entraron a Filipinas, arrestaron a muchos americanos porque eran los enemigos a vencer. Y entre ellos se arrestó a una familia misionera de apellido Klingen. Herb, Ruth y su hijo, la familia Klingen, eran misioneros en las Filipinas cuando los japoneses entraron y los encerraron. 3 años estuvieron cautivos con las fuerzas estadounidenses que fueron aprisionadas por los japoneses. Sujetos a todo tipo de humillaciones, vejaciones, como todos los demás. Dicen los registros porque Herb clandestinamente conservaron un diario de sus experiencias mientras estaba allí en el campo como preso. Dice que este comandante japonés de apellido Konishi parecía ser diabólico porque cuando sabía que ellos eran cristianos se ensañaba en sus torturas con ellos. Los humillaba más que a todos y parecía deleitarse en todo el daño que les hacía. Finalmente el comandante Konishi decidió cómo matarlos a ellos de una forma tormentosa y humillante. Y cuando ya estaban a punto de morir de hambre, arroz sin pelar, porque el arroz que ustedes y yo conocemos es despojado de su cáscara. Ellos tenían tanta hambre después de no comer por tantos días y ellos sabían que si se comían el arroz con cáscara, las cáscaras filosas del arroz iban a rebanar las paredes de sus intestinos, iban a morir horriblemente por eso. Y ya no sabían qué hacer, si morir de hambre o comerse el arroz. Y el otro deleitándose en sus torturas. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron y liberaron a los presos y Dios en su providencia salvó la vida de la familia Klingen. Pasaron unos años, dicen las crónicas, y un día, en un campo del golf de Filipinas, se descubrió que el comandante Konishi trabajaba como empleado secreto para esconderse. Y cuando lo descubrieron, lo arrestaron, lo llevaron a juicio por sus crímenes de guerra y lo sentenciaron a muerte, a perecer ahorcado por sus delitos. El día que murió Konishi, ahorcado, antes de su muerte, le dijeron que si quería decir algunas últimas palabras. Y él dijo, soy cristiano. No pude soportar lo que vi en los años de guerra que esos cristianos hacían cuando yo los trataba mal. Nunca había algo igual, me afectó profundamente y doy gracias a Dios por sus vidas, confío en Jesucristo. Y eso dijo antes de ser ejecutado. No te canses, hermano. Esfuérzate, limpia tu vida de pecado. Déjate de hablar igualadamente con tus compañeros, de decir majaderías, de ser libidinoso, chismoso. Ya es hora de ponerle alto a nuestra manera de vivir como los incrédulos. No hables con tus amigos como te daría vergüenza que te escucharan en la iglesia. No, es que en la iglesia Dios me oye. Y allá en el trabajo no. Que tu hablar, que tu conducta, tus negocios, tus tratos. Si tú hiciste algo mal y debes, paga lo que debes. En lo que esté en tus manos, repara cualquier daño, discúlpate y empieza hoy a dar la lucha contra el pecado. Porque nuestro Dios lo vale. Si todavía no lo haces, conviértete a Cristo. Si ya te convertiste, entonces, como ciudadano del cielo, como sacerdote de Cristo, como piedra viva en el templo de Dios, entonces, abstente junto conmigo la lucha en contra de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, la recibimos. Queremos que nuestro corazón sea como una maceta con tierra fértil donde puede sembrar una buena semilla para que germine y dé fruto. Ayuda a mis hermanos que escuchan esta enseñanza en el nombre de Jesucristo y ayuda a cualquier persona que ya está cansada del pecado y quiere la salvación de Cristo, que se convierta de todo su corazón y que empiece este caminar tan sufrido pero tan feliz. En Cristo, amén.